cuidado pa' que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descoca, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo cante. Con mis bolivias, para que lo cante. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, ajá, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca. Estábamos escuchando a Miss Bolivia para tenerle un poquito, prenderle un poquito a la tarde. Les decía que el día de hoy vamos a también a recordar a Frida Kahlo, cuyo nombre hoy día se ha convertido como en una forma de hablar de las mujeres como las guerreras, que además, si bien tienen como una particularidad súper de ella, ¿no? Frida Kahlo fue también reconocido, recordado, se recuerda también por sus dolores, por sus grandes angustias, pero que la supo mostrar siempre como una forma de ver su mundo, pero sin dejarse llevar, sin dejar de pensar en que hay una vida distinta, ¿no? Sin dejar de pensar que hay una forma de vivir y de luchar, otra forma de expresarnos, otra forma de vivir nuestros dolores también. Ella lo hizo a través del arte, lo hizo a través de la pintura, y se acercó también a procesos políticos desde su arte. También estuvo cercana al Partido Comunista, estuvo cercana a la gente del movimiento surrealista del arte. Y como les decía, ella es precisamente, se la recuerda como justo un sinónimo de valor, de audacia, de libertad. A pesar de la tragedia que rodeó su vida durante mucho tiempo, con un accidente que la postró en los últimos días de su vida y que la marcó hasta el final, y que además estuvo cercana o acompañada por otro proceso igual, que fue, o se lo entiende como tragedia, que lo mostró como tragedia, pero que también lo mostró como otra forma de darle frente al amor. Ella fue pareja de Diego Rivera, del pintor, del muralista Diego Rivera, mexicano también. Esta es una historia de amor súper trágica, ¿no? Quien recuerda a Diego Rivera también Diego Rivera se lo recuerda por ser el socialista, el comunista reconocido, súper solidario y todo, pero que en sus temas más personales, en su vida más personal, estuvo siempre ligado a este tipo de historias trágicas, de repetir el tema del amor romántico en su más amplio nivel, donde el dolor es lo que cruza, donde el dolor es la base. Y dentro de todo eso estuvo Frida Kahlo también, como partícipe de ese amor trágico, pero que finalmente nos dio también mucho chance, mucha forma, mucha inspiración. Ahora leer las cartas o leer los pocos escritos que ella tenía, sus diarios, enriquecen un montón. Por eso vamos a escuchar, y eso es una de las formas, las cosas que inspiraron justo a muchos músicos, como les decía antes. Vamos a escuchar a una de las bandas que le dedicó una canción a Frida Kahlo. Esto es Tijuana No, con Pobre de Ti. Estábamos escuchando una banda mexicana de ska, su nombre es Tijuana No, ellos y ellas dedicaron esta canción pensando en a Frida Kahlo, más bien. Pinceles viejos pintaban sus sueños, imágenes crudas de un dolor intenso, decía. Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, y imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si estás por ahí y lees esto, sepas que si es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Es una de las frases que se han arrancado de los diarios de Frida y que justo, como les mencionaba un poco antes, ¿no? ¿Por qué se ha convertido esta mujer tan enigmática en la inspiración de muchas, desde el feminismo también, a pesar de justo mantener esto, esta historia tan trágica de amor, como les decía antes, que fue la que cruzó también su vida? Es porque es una mujer que se dedicó también a cantarle la verdad a la gente, cantarle la verdad al mundo, con toda su irreverencia, vistiéndose de hombre, teniendo relaciones con mujeres, con hombres, teniendo una vida no digna para una señorita, ¿no? Entonces, como, y alguien que no negó nunca su fuerte sensibilidad. Por eso inspiró y también enamoró a muchas mujeres en su paso. Una de ellas, uno de sus grandes amores, Chavela Vargas, también le dedica una canción, o es la canción con la que se recuerda el amor de las dos. Es La Llorona, vamos a escuchar, esta es una canción clasicaza respecto, para recordar a Frida Kahlo. Vamos a escuchar ahora La Llorona de Chavela Vargas. Pero cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Listen to me. I don't particularly care for Mr. Trotsky, but we can't go around having political... Esto era Chavela Vargas, como les decía, una de los amores de Frida Kahlo. Una de las canciones que fue también el soundtrack de la película que hicieron también inspirados en la vida de ella. Ahora voy a leerles un poema de otra mujer que también seguramente la ama hoy y se ha inspirado mucho en ella, unos fragmentos más bien, de un poema de Silvia Rodríguez Trejo. Frida de todos los reinos, de la vida y de la muerte, del placer y del dolor, de los huipilís y rebosos, del amor y desamor. ¿Dónde están tus huellas, Frida? ¿En los lienzos o quizá en la sonrisa de tus amantes? Tu sangre que calma el sediento, tu sangre que sabe a placer, que alienta el olvido, que llama al recuerdo, de noches de gloria, lujuria o desdén. La Frida querida, la Frida mal vista, la Frida sufriente, la Frida en revista, la Frida sonriente, carcajada sonora, de amores tan plena, quien de amores llora. Por siempre de Diego, por ratos de otros, tus gestos sutiles y con ellos llamas, lo mismo a los hombres que a las bellas damas. Hay Frida en sandía, hay Frida en melón, hay Frida en un coco y ahora en un licor. El tequila blanco añejo, reposado, se oferta en Miami de los USA, según que se cuenta con sabor refinado, dice tu sobrina, que da tu placer. Ay, Frida querida, si bien no te adoro, te cuento que han hecho de ti un no sé qué, y créeme que es algo que yo sí deploro, un mito, una diosa, un blog en internet. Este es solo una partecita de un poema que le dedica hoy, en estos tiempos, donde la figura de Frida Kahlo también se ha comercializado un montón, ¿no? Finalmente ha sido extrañamente la figura que seguramente en su época causó mucho rechazo. Hoy es una figura que se rescata y que de alguna forma ha sido una inspiración y ha sido como un punto de encuentro de muchas y muchos también. Vamos a ir concluyendo el programa del día de hoy, que fue justo para recordar la inspiración y un poco lo que nos dejó Frida Kahlo. Vamos a terminar con una frase y con una canción de una de nuestras compas, Calle Callejera, que aún sigue, aunque no esté por acá, sigue produciendo. Les dejo con Sangre Viva de Calle Callejera. Cinco hombres que las perseguían les dispararon, encontraron más de 30 cajillas de bala, distribuidos en ambas. Al agresor que a la propia víctima. Control del dinero, violencia aceptada, sociedad callada, justicia no hace nada, una vida maniatada jamás será aceptada. Levanta la conciencia, hermano mío, familiares, amigos, vecinos. El mundo necesita hombres comprometidos, mujeres reconociendo su valor, comprendiendo cada vez mejor las sendas del control, liberarse del temor, gestando su liberación. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30. por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.